Caminaste al mismo tiempo. El sol iluminó tu sonrisa y las nubes nublaron tu cara. Te marchaste. Solo la luna supo por qué. Solo las estrellas saben dónde. En llanuras, por montaña, quizás por lagos o ríos. Huir de un pasado que no es tuyo, de un presente que no acaba, de un futuro que no llega. Algún día volverás. No te sirve huir. Huir de algo que te acompaña y que eres tú mismo. Corre, salta, vuela, baila. We'll be right back. El viento te trajo a mí, el sol iluminó tu cara, las nubes taparon tu rostro, te marchaste, no sé cuándo ni dónde, a qué lugar inhóspito, aquella llanura verde, verde lugar, amarillo o naranja, pero te encontraré, por la mañana clara, por la noche fría, en árboles, por montaña, en lago o río. Porque huir no sirve de nada, porque puedes huir toda la vida, solo deberías volver.